natural. Soy loco por naturaleza, se lo cuento si le interesa. Yo soy el de la casa, el que siempre tiene fiesta. El que de lunes a domingo anda bien loco. Díganme, prendo poncho, le quito los cocos. Todos mis días terminan en party. Me pongo bien guapo pa' besar a Mari. La gente dice que soy un descarado. Una fila por aquí, las que no son de calzón apretado. No estoy cuadrado, estoy rayado. Casi todos mis días ando bien desvelado. Ya mero le calmo de pasar el gallo. Regreso a la casa y solo me acuerdo cuando salgo. Quieren que tome terapias, solo voy a ir si la ruca tiene buenas nalgas. Dicen que soy un drogadicto, los guachos no me agarran por bonito. Siempre tengo la curiosidad de pausar el tiempo y ponerme a analizar. Si me dejo llevar, no sé si hago bien o hago mal. No sé si otro enfermo mental y locura es natural. Nunca voy a quedar exhausto, de morro le robaba la motita a mi padrastro. La que tengo lana ya saben que me la gasto. Pasto, pura motita verde, esa que a la mente la pone chida y la prende. Cada que quiero volar, caile con mi flota pa' ponernos bien high. Verdad que aquí las penas se le van a olvidar. Lo pasado es pasado, no hay por qué recordar. Mejor vamos a fumar, no a pensar en los problemas. Si una neurona se agüita por marica la truena. Todo hecho está hecho, trato de ir derecho. Por más que me drogo nunca quedo satisfecho. Más humo pa'l pecho, cabrones, hasta que revienten los pulmones. Más humo pa'l pecho, cabrones, hasta que revienten los pulmones. Siempre tengo la curiosidad de pausar el tiempo y ponerme a analizar. Si me dejo llevar, no sé si hago bien o hago mal. No sé si otro enfermo mental y locura es natural. Mira nomás donde me vine a parar. Forjando, prendiendo, fumándome el humo, sigo en el relax, carnal, pura cajeta. María es mía, tuya y ya que todos sabemos cuál es la receta. Sea en papel o en blon, boleto de camión. No importa mientras sea de la que desmayó a King Kong. Fúmele, fúmele, o pa' que anda diciendo, no los entiendo. A mí no me cuadran los morros que piensan que esto es como jugar Nintendo. Yo por eso la consumo y no la vendo. De que le presumo que por eso me estoy riendo. Soy un loco y fácil no se me quita. Ya lo intenté miles de veces, pero homes, esto no es gripa. Y menos haciendo lo que más me gusta, mi reino hip hop. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No me importa lo que digan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pues esto no se me quita. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ya saben que esto no es gripa. Oh, oh, oh, oh. Neto Reino y la Santa Grifa. Así es, cabrón. Directamente desde Monterrey, Nuevo León. Desde la crema. Así es. Queco en el beat.